Y llega la Navidad y recuerdos vienen a mi mente. Esos años atrás que estabas tan presente. Reemplazarte. Extraño, no te olvido.